¿Qué tal, José? Buen día. Bienvenido al 89.1 aquí en Tandil por ABC Radio. Muy buenos días, gracias por el llamado y saludos a toda la audiencia. Bueno, siguen en marcha los casamientos emblemáticos que han tenido mucho éxito en el verano, ¿no? Así es. Esta es la tercera etapa que hacemos de casamientos emblemáticos. En la primera edición fueron 5 municipios los que se sumaron. La segunda etapa ya subió y aumentó la cantidad, fueron 11 lugares. Ajá. Y en esta etapa estamos muy contentos de anunciar que son 30 los municipios que se han propuesto para participar de la iniciativa. Vamos a volver a la ciudad de Tandil, como ustedes decían. Vamos a estar ahí con una fecha el día 6 de diciembre, ahí entrando al veranito. Y esperamos tener una buena repercusión como en las ediciones anteriores. Tengo entendido, corríjame si me equivoco, que la posibilidad para las parejas que tengan interés en anotarse sigue abierta, ¿no? Sí, la inscripción está abierta y culmina recién el 22 de julio. Las parejas que estén interesadas, con el único requisito de que alguno de los contrayentes, uno de los dos, tenga domicilio en la provincia, se tienen que inscribir en la página web del registro y ahí van a poder inscribirse en cualquiera de las propuestas. No es necesario que vivan en los municipios donde estamos ofreciendo la posibilidad de casarse, sino que en toda la provincia, con el solo y único requisito de que al menos uno tenga domicilio en la provincia de Buenos Aires, se van a poder inscribir. O sea que una pareja de Tandil puede elegir casarse en el Museo Fangio, por ejemplo, si son muy fanáticos del automovilismo. Pueden casarse en la Laguna de Chascomús, en el Puerto de Tigre, en el Delta de San Isidro. Hay distintas y variadas propuestas. Con belleza natural, con pertenencia histórica. En el Museo de Fangio está la quinta después, ¿no? Donde uno se puede alojar. Sí, eso ya no lo sé con tanto detalle, pero sí, tengo entendido que sí. Hay una quinta preciosa ahí que supongo que uno la puede elegir como noche de boda también. Sí, hay varias estancias bonaerenses también para elegir, que muchas de esas son muy bonitas. Me dieron ganas de casarme. Mira. Metele. Yo quiero fiestas, así que yo quiero unas fiestas. José, ¿hay un cupo de parejas por ciudad o algo así como para elegir? Claro, nosotros la inscripción la abrimos y luego sorteamos y son beneficiadas 6 parejas por propuesta, 6 parejas por municipio. 6 parejas por municipio. Exacto. Bien. O sea, después se realiza el sorteo cuando finaliza la inscripción y se eligen a las 6 parejas que van a participar del evento. Está. Así que, y para anotarse entonces en la página del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Exacto, en la página del registro. Entran a la página del gobierno de la provincia y en la pestaña del registro se cliquean ahí y ahí va a aparecer la propuesta. ¿Hay muchas parejas que piden Tandil? ¿Muchas parejas de otros lugares que piden Tandil? Sí, la verdad que sí, por las cualidades turísticas, por las características de la ciudad, que es tan amigable, la verdad que es uno de los destinos más elegidos. Uh-huh. En esta ocasión va a ser el Jardín de la Paz, en nuestra ciudad, el lugar elegido. Sí, el Jardín de la Paz, lindo. Sí, así que esto sería el 6 de diciembre, ahora se notarían, pero los casamientos se realizarían el 6 de diciembre. Linda fecha, yo la movediza quiero. Es la movediza. Pero no está la movediza ahora. Para nada, no. Porque no se debe querer casar, entonces está tirando fruta. No, también es el Jardín de la Paz. Pero podés casar, por ejemplo, Pau, en el edificio Cúpula en Luján. O en la estancia La Isolina de Olavarría, que no es tan lejos. Podemos ir. Olavarría, esa. Bueno. Claro. A mí me gusta el Fangio. ¿El museo? Hay muchas propuestas. Bueno, José, muy amable. Muchas gracias. Lo libramos. Sabemos que tiene un día ocupado. Pero queríamos charlar un poquito de este asunto porque sabemos que también muchas parejas que buscan darle un toque, un dejo distinto a su casamiento, tienen la posibilidad de elegir lugares muy bonitos que tiene la provincia para hacerlo, ¿no? Así es, muchas gracias a ustedes por interesarse y por el llamado y quedamos a disposición para lo que necesiten. Un abrazo, muy gracias. Bien, gracias. Adiós.